vela de cera me he sentado a escribir estas letras. Aunque estén un poquito mal hechas, lo que digo son cosas muy ciertas. En un tren pasajero se ha ido una joven que tanto adoraba. No me llamen un hombre cualquiera al decir que por ella lloraba. Como el tren por la vía se alejaba, me sentí solo, triste, perdido. Ay, qué tarde violenta y nublada. Me metí a la primera cantina y me bebí muchas copas de vino. Yo no sé maldecir ni maldigo, pero allí renegué de destino. Miraban dos pañuelos que ondeaban muy lejos. Tal vez era el cristal de las copas o del vino, tal vez su reflejo. Yo me fui por las calles oscuras, no miraba brillar ni una estrella. Una nube de llanto en mis ojos me cegó aquella noche por ella. Vela de cera me he sentado a escribir mis recuerdos. Todavía no descuelgo el retrato dedicado por su puño y dedo. Y a la luz de una vela le firmo lo que tanto he guardado en secreto. Salgo en mi juicio y regreso borracho, porque amor como aquel no lo encuentro. Y lo baila la gente de Curacautín, Manzanal, Malalcahuello, Lonquimay, al ritmo de los cuatreros del sur. ¡Qué la bonita se concuna, compadre! ¡Ay, échale, primo! En un tren pasajero se ha ido una joven que tanto adoraba. No me llamen un hombre cualquiera al decir que por ella lloraba. Y me bebí muchas copas de vino. Yo no sé maldecir ni maldigo, pero allí renegué del destino. ¡Qué lo bonito esa guitarra, compadre! ¡Que llore esa condenada, primo! ¡Así, así, así nomás! ¡Échale! Oscuras, no miraba brillar ni una estrella. Una nube de llanto en mis ojos me cegó aquella noche por ella. Y así nos vamos, primo, bailando.